cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de la emisora que esté sintonizando, la radio emisora de MB Radio, las otras que se van incorporando. Y aquí pues todos prestos y dispuestos a compartir estos 60 minutos de música, 60 minutos de radio tras el fantástico programa que nos precede Juan Luis Pérez y La Casa del Ratón, que entra un poquito antes que nosotros y nos ofrece una música realmente increíble. Pues antes que me lo pregunten otra vez, lo digo. Nos preguntan cada vez que con más frecuencia que cuál es la introducción esta que ponemos y tal. Pues es Melaz. Y precisamente el tema es Introduction de Digikin Flow. Lo encontrarás por ahí en cualquier sitio. Que es lo que usamos, duró un minutillo y pico, y es para que cuando termine Juan Luis, como estamos usando el mismo canal, pues taca. Entonces él termina, yo lo pongo así en bucle, taca, y cuando engancha, pues ya comenzamos. Por cierto, hoy me ha pillado que estaba, lo tenía todo preparado, pero con 5 segundos que termina Digikin Flow en la introducción, taca, y ya escucho la sintonía y digo, va, pues ya estamos aquí. Pero como lo teníamos todo listo, no hay ningún problema. Bueno, desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien te habla, Fran J. Saavedra, que te va a acompañar en los próximos minutos. No me enrollo mucho, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Thank you. hemos comenzado con esta banda norteamericana, Urban Jazz Coalition. Es un septeto espectacular. Y nos hemos quedado con este álbum del 2006, Down to Get Up. Lo que escuchamos es el Accelerate. Aquí hay verdaderos virtuosos de la música. Tenemos al pianista Brandon Howard, el percusionista Héctor Maldonado, el batería Jim Bridge, Chess, el guitarrista Joe Gothard, el trompetista, también toca el fliscornio Lee Savory, Phil Rinne al bajo y a la flauta Katie Newton. Tienen como 8 o 10 trabajos, a cual mejor. Y serían como los herederos de este tipo de música que denominaban fusión y que en su faceta más pura pues es lo que están haciendo los muchachos de Urban Jazz Coalition. Down to Get Up, el álbum del 2006 que hemos elegido para abrir hoy el programa Confusión. Te damos la bienvenida, por supuesto, y estamos encantadísimos de compartir este tiempo contigo y deseando, como siempre, que lo disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos, realizándolo. Y vamos con más música. Este tema tiene una historia muy curiosa. Si te la cuento, me quedo sin el tema. Pero bueno, yo escuché este tema en una de esas esos canales. Era Digital Plus y, bueno, lo estaba escuchando y no sabía qué era. Y entonces me puse en contacto con ellos. Y entonces me dijeron, pues mira, parecen Future Sound of Jazz, pero claro, ellos lo ponían en bucle, en random, y son 17 discos, tengo que buscarlo. Son británicos, aunque tienen también varios componentes suecos, se llaman Stateless, y suena así de bien, Leave Me Now. Al final escribí y amablemente me dieron la respuesta, aunque tuve que buscarme un poco la vida para encontrar entre los 17 discos. Stateless, Leave Me Now. We'll be right back. stateless británicos. No sé por qué yo tenía entendido que había algún sueco por ahí, pero mirando de nuevo su biografía, pues no encuentro nada, no sé. A lo mejor lo leí en algún lugar y me confundí. Comenzaban en el 2002 y pegaron un pelotazo con este Lead Me Now. En ámbitos de música electrónica, alternativa, independiente, etc. Después ya les fue muy bien y ficharon con una multinacional. Lead Me Now. En algunas partes en las que el estribillo cantan en español me sorprendió un poquito, pero en español ya lo encontramos en títulos de crédito, habitualmente con nombres hispanos. Incluso los títulos de los discos y de los temas pues cada vez tienen más componente español. De ahí la importancia de nuestro idioma. Lead Me Now, Stateless en Confusión. Y te recordamos que para seguirnos tenemos Facebook, Twitter, reproductores, que bueno, que no tiene pérdida. Esperantia.com y radioesperantia.com, ahí puedes encontrarnos con todos los enlaces adicionales para ponerte, si lo deseas, en contacto con nosotros. Todos los emails los contestamos de momento porque no recibimos muchos. Cuando empecemos a recibir 14 millones de emails al día, pues entonces ya nos plantearemos el si contestarlos o no. Pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Jingle y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Oh, Es la música de Madhouse. Madhouse, ¿quién es? Prince. Prince, que le dio por una época tener varios nombres. Y bueno, sacaba discos con nombres diferentes. Aparte, pues tenía formaciones diferenciadas. Aparte, es un nombre lógico. Bueno, es que ni lo usaba. Su nombre verdadero no lo usaba como músico. Él se llama Roger Nelson. Prince, pues en Madhouse. Es una banda así con toda su troupe de Minnesota, Minneapolis. De Minneapolis, en Minnesota, que siempre lo digo así y se me ha quedado. Que es donde viene, pues, Jimmy Jam, Terry Lewis, Montenoir, etcétera, etcétera, etcétera. Unos virtuosos. Pues este tema me ha encantado. Tiene tres discos, Madhouse, Prince. Y no se complicó la vida a la hora de ponerles título 1, 2, 3 hasta el 24. Este es el tema llamado 8, 8. Hoy me ha salido una selección un tanto sui generis, porque he empezado a añadir temas. Y la impresión general es que hay de todo un poquito, pero si buscas así como mucho jazz, fusión, pues no vas a encontrar ahí metido por otros vericuetos de la música. Pero yo creo que te va a encantar. Ayer ya escuchamos a Yulara en su anterior trabajo y te nombré el Trieve, su último trabajo, y un tema que se llama Bridges to Shambhala. Pues lo vamos a escuchar ahora para que veas que aquí, pues, comentamos sobre temas, comentamos sobre música, y a veces, aunque no siempre, pues prometemos lo que decimos. Yulara, Bridges to Shambhala, este dúo fantástico. Thank you. dúo Yulara. Y un tema que nos encanta de su último álbum, Future Trip. Future Trip, sí. Bridges to Shambhala. La portada además es muy sugerente porque tiene ahí como unos guerreros asiáticos de tiempo de Genghis Khan o de cualquier dinastía de emperadores chinos corriendo campo a través de un dibujo. Y está realmente bien. Y de ese disco especialmente pues nos gusta todo, pero un poquito más este Bridges to Shambhala. Seguimos en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Música de los neoyorquinos Groove Collective, también una música muy curiosa, y es una de las bandas que junto a Galeano, James Taylor Quartet, es que no quiero nombrar algunos que, aunque los nombran, pero no tiene mucho que ver porque meten también a Incógnito, que no tiene mucho que ver con el acid jazz, pero bueno, son como los exponentes claros de acid jazz, Brooklyn Funk Essentials, que saldría un poquito de esa clasificación. Pero de esos grupos que nos encantan, Groove Collective, formado a principios de los 90, y el líder era Ital Shore, fantástico productor que luego pues se ha unido a Santana, Carlos Santana, percusionista, pedazo de percusionista, la batería Richard Ward, el bajista Genji Sirasi, Jonathan Mayron, saxofonista, y otro percusionista también, patanera, James Rodriguez. Esto que estamos escuchando se llama Ocean Floor de Groove Collective. Estás en Confusión y aquí estamos intentando pues compartir contigo este tiempo de radio, disfrutando y haciéndotelo pasar bien bien. A ver, que no encuentro el canal. A ver. Que es que tengo que tener cuidadito porque el siguiente tema pega un pelotazo de esos impresionantes y ya lo pensé antes. No voy a intentar ponerlo a saco porque va a pegar un pelotazo y me va a fastidiar la grabación. Y pensé, esto lo podría hacer antes, lo podría haber retocado un poco, pero por dejar de no lo he hecho. Pero bueno, Brand New Heavies también incluidos en esa clasificación del acid jazz. Y el tema que nos encanta, Stay This Way, Brand New Heavies. New Heavies, autores de ese temazo que el otro día te pusimos en la versión de Tom Brown, el Neva Star, que lo eligió como uno de sus preferidos a la hora de versionarlos en su último álbum Rock and Radio. Esto se llama Stay This Way. Brand New Heavies, considerados como los exponentes, junto a Gariano, James Taylor Quartet, etcétera, de lo que se ha definido como acid jazz, que tiene sus patrones de composición, arreglos, para poder encasillarlo. Yo no sé cómo tener incógnito, sería más funky jazz, pero bueno, como hay tantas clasificaciones y subdivisiones, pues ya yo termino por no aclararme. Este es un temazo que me encantaba y por eso te lo pongo. El Bosco y un tema llamado Nirvana. Ya verás que bien suena. El Bosco, la formación que nos proponía este Nirvana. Desde que salió siempre me encantó y por eso digo, pues me lo encontré por ahí buscando música para el programa de hoy y digo, nada, se lo voy a poner, que suena muy bien, muy bien. Pues esto es Confusión, ya sabes que tenemos varias vías para que puedas contactar con nosotros para lo que desees, Facebook, Twitter, Google Plus, blog, página, etcétera, etcétera. Y además, para los programas en directo ponemos reproductores en varios sitios, creo que en Facebook, Google Plus y Twitter, para que nos puedas seguir en los programas en directo. Y por supuesto te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos o si ya llevas un ratito con nosotros. Esto ya sabes que es Confusión a través de la red de emisoras que nos sintonizan en la península Baleares y las Islas Canarias. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De Sandbox. Esto se llama pues como el estilo que habitualmente te proponemos, Smooth Jazz. Y vamos a ver por qué voy a tener que echar mano de los números, porque me parece que no me va a cuadrar el programa. Me pasé un par de pueblos con la selección. Se llaman Spirit Catcher. Esto es Roller Coaster. Entrando en la recta final de Confusión y disfrutando contigo de este tiempo de música, este tiempo de radio. Spirit Catcher. We'll be right back. temazo instrumental de Spirit Catcher. Esto se llama Roller Coaster. Como te dije antes, he estado un poco buscando ahí en el baúl de música. Me encontré un montón de música y digo, pues nada, aprovecho hoy, esta es la mía. Aquí para proponerte cosas que habitualmente pues no te propongo, que estamos con la espada de Damocles de lo que se va presentando, pero claro, llega un momento que no tienes tiempo de poner todo lo que van presentando, porque tenemos solamente una horita. Y además tampoco queremos ser esclavos de las primicias y de las presentaciones. Spirit Catcher. Por cierto, te recuerdo que si a lo mejor pues no has oído bien cómo se titula el tema o el intérprete, no te preocupes, porque en radioesperantia.com y en esperantia.com tenemos todo el listado de la música que ponemos. Seguimos. Los sueños puedan hacerse realidad. Dreams Come True, la música de Special EFX. Una banda, un dúo espectacular. Chili Minucci, que sigue con ella. Y el desaparecido George Ginda, un pedazo de pianista que se adaptó como percusionista, aunque le pegaba todo. Desgraciadamente, fallecido. De George Ginda, un pianista húngaro que llegó a Estados Unidos, se adaptó a lo que había, se hizo percusionista y junto a Chili Minucci, guitarrista, crearon esa pedazo de banda Special EFX. En el 2001 falleció George Ginda y su familia le concedió los derechos del grupo Special EFX a Chili Minucci, que además continúa grabando con ese nombre y como un homenaje al propio George Ginda. Esto era Los sueños pueden hacerse realidad, Dreams Come True, ya solamente con Chili Minucci. Pues estamos ya en los últimos minutos de confusión y Nos preguntaban, ¿el programa es en directo hoy o qué? Que sí, que es en directo. Está el pedazo de dibujante y humorista gráfico J.R. Mora, que es un buen amigo, que nos escucha de vez en cuando y al que le mandamos un saludo. Siempre me ha llamado la atención el mundo de los viñetistas, de los humoristas gráficos, porque con una imagen reflejan una realidad que a muchos periodistas nos cuesta pues páginas y páginas. Y si somos rollistas, todavía más. Pues nada, saludos para el amigo J.R. Mora. Lo puedes encontrar ahí en jrmora.com, como siempre. Pues nos vamos. Antes el amigo Juan Luis ponía a Tania María, esta vocalista brasileña, en su último disco. Y nosotros nos hemos quedado con esta versión del Vaya Vivir e Vida, con la remezcla de Ryan Christian, y ya prácticamente despidiéndonos. Con la música de Tania María, que no podemos escuchar entero, pues nos despedimos. A ver si mañana o pasado tenemos tiempo y hacemos una escuchada más larga. ¿Qué te iba a decir? Que desde la realización y presentación recibo un cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la vida vivirla con toda intensidad a pesar de todo lo que está cayendo. Que volvemos mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón, y que te dejamos con un tema que nos ha encantado de siempre, Joe Negro, que lo escuchamos de ayer, que es el líder de la Sambers Band, y este tema que además pues tiene un mensajito, pon la letra en ello, o sea, ellos ponen la música y put a lyric in it, bye bye, a ser felices hasta mañana. Somebody do me wrong.